que estamos acá contentos, pero que no evitamos ver lo que está pasando, que como dijo Marisa, la educación ha tenido en la provincia de Buenos Aires y particularmente en Cañuelas un retroceso que en 4 años no vamos a revertir. Hoy el déficit edilicio es de 6 edificios para Cañuelas y en la proyección de 4 años va a ser de 10 edificios para Cañuelas. Hoy hay chicos que van algunos días sí y otros días no. Hay chicos que en la escuela de Santa Rosa esperan que falte los compañeros para poder sentarse a comer. Hoy en Cañuelas, y esto voy a tomar el eslogan de algún sector de Juntos por el Cambio, Cañuelas merece estar mejor. ¿Y cómo no va a merecer estar mejor si seguro que tenemos no sé cuántos, 1.000, 2.000, 3.000 vecinos que hoy se acostaron sin cenar? O de chicos que mañana, digamos, para ir a la escuela, tienen un único par de zapatillas que cuando vuelven a su casa se lo tienen que sacar porque volvimos a ver chicos descalzos en Cañuelas. ¿Cómo no vamos a merecer estar mejor si tenemos alrededor de 300 comercios que hoy están vacíos? El gobierno del cambio nos ha llevado a lo peor de nuestro pasado y nos ha llevado a un pasado de liberalismo y de miseria para los cañuelenses, para los habitantes de la provincia de Buenos Aires y para todos los argentinos. Por eso estamos acá. Y si nos tocara estar acá, para perder una elección, porque no renunciamos a defender estas ideas, estaríamos orgullosamente acá para perder una elección. No se trata de abrazarse de cualquiera para que te lleve a cualquier lado, porque dejamos de ser auténticos, y cuando dejamos de ser auténticos, hoy entregamos una bandera, mañana entregamos la marcha, pasado entregamos una frase, y para esto, digo, no vinimos a la política, vinimos a la política porque creemos en valores, y el primer valor es ser leal y mirar el mundo desde el lugar de donde salimos. Y la verdad que ninguno de los que estamos acá podemos haber tenido posibilidades por la universidad pública o por haber tenido un comercio o por tener una profesión, pero ninguno de los que estamos acá se parece a Macri. ¿Quién se parece a Macri en este país? ¿Quién se parece a Quintana en este país? La verdad, estos tipos ni siquiera se parecen a nosotros. Por eso, también quiero rescatar especialmente, y no está acá, se fue, pero trabajó toda la semana con mucha voluntad y con mucho carácter, porque tiene mucho carácter, a Flavia Guardia y a Evelyn de la comunidad paraguaya de Máximo Paz, que se vino de Paraguay, que ha ido a visitar a su familia para darnos una mano en estas elecciones. Y nada más que porque ven que esa comunidad no vive como vivía hace 4 años atrás. Igual, yo en esto creo, y voy a coincidir con Alberto o con Sergio, que por lo menos vamos a hacer un esfuerzo para volver y para ser mejores, y que la verdad aspiramos a ganar en octubre y que el 10 de diciembre este gobierno de este presidente sea el último día que gobierne esta patria. Buenas noches a todos.